Estamos nuevamente al aire. Micrófonos abiertos, compañeros. ¿Está el micrófono abierto? ¿Estamos sí. al aire? Estamos sí. al aire. Bueno, tenemos nuestra primera entrevista de la noche y se ha presentado un libro acá en Córdoba y un candidato a presidente. Sí. Bueno, el título del libro creo que hace alusión a nosotros. Después lo ampliamos, ¿no? Sí, totalmente. Para lo cual vamos a estar hablando en este momento con Coti San Pedro. ¿Qué tal, Coti? ¿Qué tal, Vero, Mariel, Gonzalo? Muy buenas noches. Ariel no es nuestro. Sí. Ariel. Bien. Estamos deconstruidos igual. Bien. Es el referente del Frente Patria Grande, de acá de Córdoba. Exactamente. Bien. Coti, ¿estás acostumbrada a que te llamen Coti? ¿Es Coti Constanza? ¿Cómo? Coti de Constanza, así es. Bien, bien. Entonces te podemos decir Coti porque escuchamos que en todos lados te dijeron Coti. Exactamente, así es. Ah, bien, bien. Bueno, hubo una presentación de libro y presentación a presidente con mucha gente, ¿no? Ahí en Córdoba Capital. Sí, la verdad fue, muy, muy impactante la cantidad de gente que se acercó a escuchar los juegos, por supuesto, pero sobre todo que se vio interpelada por la guía de Juan y lo que él viene promoviendo e impulsando hace ya muchos años, pero más visiblemente en este último trayecto a partir del lanzamiento de su candidatura a presidente, ¿no? Así que de verdad estamos muy contentas y emocionadas, y él se fue muy contento también. Bien, bien. Y una persona muy, estamos hablando de Juan Grabois, una persona un poco perseguida, ¿no? Por ahí por esa forma, por ejemplo, en el proyecto Artigas, todo cómo fue encarando a personas que eran intocables. Exactamente, me parece que ahí, Juan representa y viene construyendo colectivamente desde nuestro espacio, con los sectores populares, con diferentes organizaciones, propuestas que de algún modo discutan la forma en que se distribuye la riqueza, pero también el poder en Argentina. Y eso, por supuesto, incomoda mucho, porque su apuesta y nuestra apuesta, quienes lo acompañamos en este camino, tiene que ver con poder poner en primer lugar a quienes han sido históricamente excluidos del sistema en general y de la política en particular, ¿no? Entonces ese desafío que tiene que ver con impulsar una agenda propia de los movimientos populares y exigir tierra, techo, trabajo, salud y educación para todos y todas es algo que, por supuesto, incomoda, ¿no? Así que esa repercusión que tiene, de todas formas, a partir de muchas campañas de difamación, de odio, etcétera, creo que ayer y se viene viendo que también va acompañada de un gran apoyo, ¿no? De todos y todas con las personas con las que se encuentran, que lo conocen y lo pueden escuchar. Así que ayer el día estuvo teñido de ese cobijo también. Bien. Coti, ¿nos puedes hacer un resumen sin espolearlo del libro? Es espectacular. Lo súper recomiendo, se puede comprar por internet. Y en Córdoba la realidad es que está agotado en las librerías. El título del libro es Los peores ocupas, chorros, vagos y violentos, alegatos de un humanismo cascoteado. Y es un libro que busca o adquiere esa forma de alegatos, que quiere decir de algún modo una defensa frente a diferentes acusaciones que le hacen a Juan como referente, como representante de este sector del que hablábamos recién, ¿no? Entonces él busca dar una respuesta frente a cada una de estas adjetivaciones, ¿no? Frente a la idea de vagos, cómo es que quienes son acusados de ese modo en realidad trabajan y trabajan todo el día, y quienes ocupan tierra no es algo que se promueva desde las organizaciones, sino es producto de una falta de política de vivienda para los sectores populares, de chorro frente a una sociedad que excluye y un sistema carcelario que no da respuesta a la inclusión después de que salga de esos procesos, y violentos como una forma de respuesta frente a una violencia que es más grande y que se ejerce de manera sistemática a partir de esa forma de exclusión. Entonces, en esos alegatos él relata y va contando diferentes experiencias de organización, y tiene algo muy muy interesante que ayer, bueno, conversábamos en eso, de que no se trata meramente de una defensa, sino también de un entramado crítico, ¿no? Que combina cómo es que llegamos hasta acá, pero también con propuestas concretas que dan una respuesta frente a todas las problemáticas que se visibilizan, ¿no? A partir de estas acusaciones. Claro. Bueno, y acá en Córdoba, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a hacer? Qué difícil, está muy difícil. En realidad ahí con Juan, por supuesto, pero todos y todas estamos en una situación, reconocemos que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, a nivel nacional, frente a los múltiples escenarios que se abren, y por eso es tan importante que avancemos la candidatura de Juan a nivel nacional, porque quienes seguimos apostando al espacio del Frente de Todos, creemos que, si bien es cierto que es una coalición que contiene a actores que hoy no representan un cuadrante que tiene que ver con la agenda que nosotras impulsamos, por eso creemos que él tiene que formar parte del espacio desde unos pasos, y a partir de ahí ir instalando nuestro programa político y discutirlo desde ese espacio. Eso es fundamental. Y acá en Córdoba tenemos el problema de que no tenemos paso, entonces no podemos dar esa discusión entre quienes componemos el espacio del Frente de Todos en Córdoba, que es también un espacio muy heterogéneo. Pero bueno, por el momento hoy se firmaron las alianzas, como Frente Patria Grande, nuestra apuesta es hacia dentro del Frente de Todos, así que vamos a estar en ese espacio, y sí estamos buscando, o queremos y creemos que es fundamental que estos sectores quienes venimos militando hace años en las barreras populares, el pueblo pobre que no tiene representación, y quienes podamos llevar efectivamente una agenda, tenemos que tener un lugar expectable para que en la legislatura de Córdoba estén presentes, y por supuesto que nos permiten de algún modo disputar el proyecto de una provincia que hoy, si bien tiene diferentes partidos, como hacemos Juntos por Córdoba y Juntos por el Cambio, representan los mismos intereses. Entonces ahí creemos que es fundamental seguir trabajando para la construcción de una alternativa, y que eso después se vea reflejada en transformaciones concretas que son las que queremos que sucedan. Coti, vos tenés una trayectoria de militancia de larga data. Te escucho este tema de que para que ser una alternativa, ¿por qué en Córdoba, con el historial que tiene, con un Tosco presente, no sé, con una reforma, con un cordobazo, ¿por qué se ha polarizado tanto acá en Córdoba en particular y se ve tan lejano por ahí, siendo un pesimista, por decirlo menos, que logramos un cambio? Llevamos 20 años de cordobesismo. ¿Cómo es? Es muy difícil. Yo creo, y me parece que esto que planteas es central, que es, yo creo que tenemos que dejar de pensar a una Córdoba como conservadora, gorila y demás, porque acá se han gestado las revoluciones más importantes que ha tenido nuestro siglo, ¿no? La reforma universitaria, el cordobazo, la unidad obrera estudiantil y demás. Me parece que esa gesta es la que tenemos que de algún modo recuperar, y me parece que hoy tanto quienes gobiernan Córdoba desde hace más de 20 años, que es el PJ cordobés, y quienes lo gobernaron durante la década de los 90, terminaron enquistándose en el poder y dando respuesta a ciertos problemas de los cordobeses con un discurso que no ha permitido habilitado o no habilite la construcción de una alternativa que sea efectivamente transformadora. Y esto es grave, ¿por qué? Porque hoy vemos que no se ve como una preocupación o no hay una urgencia de resolver problemas como, por ejemplo, que tengamos una pobreza casi del 40% de los cordobeses, donde una de las provincias más ricas del país es una de las más desiguales, y no lo estamos cuestionando. Yo creo que hay que hacer lugar a ese debate, hay que interpelar a las juventudes fundamentalmente, y que no lo podamos hacer, creo que también tiene que llevar a las organizaciones populares a hacer una autocrítica, que es lo que nosotros y nosotras no estamos pudiendo ofrecer, que nos está faltando para dar los debates necesarios y para que efectivamente eso pueda traducirse de nuevo, como decía recién, en transformaciones concretas. Y ahí sí creo que todos los espacios políticos tenemos que hacer una autocrítica en relación a las mezquindades que muchas veces se ponen por encima de los proyectos colectivos y comunes. Entonces, en esa disputa estamos, por supuesto, y apostando a que nuestro proyecto se amplíe y pueda contener a todos y a todas quienes quieran transformar esa realidad. Coti, ¿y vos vas de candidata? Todavía no están definidas las listas, pero queremos estar, por supuesto, con una candidatura aceptable a legisladora de la provincia. Que la vez pasada no contaban con el apoyo de Esteves, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, bueno, y es nuestro acercamiento natural es con los sectores más progresistas hacia adentro del Frente de Todos. Eso es la Cámpora a nivel nacional, digamos, y acá, por supuesto, construyendo con Gaby. Katy, recién hablabas del 40% acá en Córdoba y de la autocrítica, y también a nivel nacional deberíamos hacerlo, como lo has dicho. Y he escuchado a Juan y con ideas muy renovadoras, haciéndose cargo de las cagadas que podemos estar haciendo para que la pobreza llegue a ese número, ¿no? Del Fondo Monetario, de las corridas, etcétera. Y mañana habla Cristina, a las 4 de la tarde. Vamos a estar esperando todos a escucharla. Sí, ¿no? Y yo sé que algo que no sabemos nosotros sabes vos. Después, cuando termine esto, me lo contás. Y en realidad, bueno, precisamente cuando decía algo muy interesante que tiene que ver con también asumir un poco la tarea y la responsabilidad que nos toca, y dejar de exigirle a otros que tomen las decisiones por nosotros. Me parece que eso es un desafío, por supuesto, con todo el respeto y reconociendo, bueno, la importancia que tiene Cristina, que la ha tenido históricamente, pero también acompañando las decisiones que ella va tomando, ¿no? Y ahí recién hablabas de de los modos en que los medios estigmatizan a Juan, y me parece que Cristina lo ha sufrido de manera totalmente nefasta y desagradable históricamente, ¿no? Pero me parece que lo que viene sucediendo en este último tiempo, donde se cuestiona su rol no solamente como política, sino como madre, y eso tiene que ver no solamente, como dice Juan, con que cuestiona ciertos intereses, sino también con que es mujer, y por eso se cuestiona todo su ser, no solamente su despliegue político. Entonces ahí me parece que tenemos que ser muy respetuosos y respetuosas de sus decisiones, ¿no? Claro. Bien, Coti, seguramente este es un año político, así que bueno, no va a ser la primera vez que hablemos seguramente este año, más cuando estén definidas las candidaturas. Juan habla de los peores, nosotros nos sentimos dentro de ese grupo, somos acá una radio comunitaria, así que cuando él vuelva a Córdoba, o lo podemos hacer vía telefónica, también estaría bueno que también él nos cuente un poco acá estos peores de esta zona. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, me parece que bueno, ahí nosotros tenemos muchas compañeras y compañeras de diferentes radios comunitarias que son fundamentales para la disputa también de sentidos, y para que se hagan escuchar voces que en los grandes medios lamentablemente no tienen lugar. Hoy Juan es nuestro gran vocero ahí, pero pero volver y evitar estos espacios para nosotros y nosotras es fundamental, así que profundamente agradecidas. Y la próxima que venga Juan ya veremos cómo hacemos, porque ahora, bueno, pobre, está explotado con toda la gente que implica la campaña, pero seguramente habrá lugar para encontrarnos de nuevo. Perfecto, sí. Déjame la última. ¿Alguna referencia sobre Oscar González? Bueno, me parece que eso, además de la tragedia y la gravedad de lo sucedido, me parece que eso también da cuenta de la complicidad que hay entre el poder político y el poder judicial, ¿no? Que es gravísimo y que en Córdoba no se ve porque hay un cerco mediático muy fuerte, pero que esto a las claras habla de esa situación que tenemos que transformar, y también de la necesidad de que quienes hace años que viven de la política no solamente asuman sus tareas con responsabilidad y no hagan abuso, como por ejemplo tener autos y demás y bueno, esas cosas que bordean la ilegalidad, sino que efectivamente den lugar para que otras propuestas emerjan y estén presentes. Entonces creo que tenemos que transformar esas prácticas de la vieja política y que no tienen el impacto que creo que deberían tener cuando son de semejante gravedad. Entonces, por supuesto, toda la solidaridad con la familia afectada, y creo que bueno, que tiene que hacerse la investigación y que la justicia determine de manera clara y sin ningún tipo de compromiso político la responsabilidad del hecho. Bien, sí, son dos las familias afectadas. Bueno, Cotillazo, nomás recordarle, porque Alberto dijo que él iba a hablar con radios comunitarias y no habló, por eso por ahí uno se siente que somos los peores de los peores, porque sí, contamos con ustedes, vamos, así que bueno, quiero insistir en eso más porque nos han prometido muchas veces, sí, nos vamos a acordar y no se acuerdan después, así que bueno, te hago cuando vos también estés por acá, invitada a la radio, y cuando Juan esté acá, que tampoco se olvide de estos peores, por favor. Bueno, Un abrazo. Un abrazo, mucha suerte, y bueno, seguramente ya pronto... Seguimos conversando. Exactamente. Abrazo. Abrazo, gracias. El acento. trátanos como si fueras pastor. Llévanos a donde no haya dolor, porque allá nos tratan de dispersar. De un día, un programa con ideologías y con gente un poco temperamental. Hablo por mí. Más avanzada, no sé, ahora me siento un poco mal porque de dejar llegar las cosas, Vero, tranquilízate. Sí, cosa que cuando nos dicen basta. Tenemos que empezar desnudémonos al aire, está bien, es bueno el planteo, está bien, pasa que gente que por momento no te da ni la hora, cuando llega a esta altura, bueno, pero es como con todo, o sea, los políticos se acuerdan de que la población en general tiene necesidades. Sí, pasa que me molesta más cuando viene del palo, ojo, con todo el cariño que puedo sentir con Coti y su candidatura. Pero bueno, quiero que cuando digan, sí, nos vamos a acordar ustedes, que se acuerden eso. Como radio comunitaria, cuesta mucho más llegar muchas veces y uno quiere, yo no... quiere entrevistar en primera persona. Capaz, mira, te voy a hacer de abogado del diablo. Capaz que entre los que vos considerás del palo y el palo hay una distancia. Y capaz que ellos son la casta. Uy, se me metió un... un Milei en la cara. Me sentí atravesado por un Milei. Hasta te salió un pelo. Me salió un pelo. Me creció un pelo. Digo, pavadas. Y... Es así, pero bueno. Nos tranquilizamos. Y les voy a contar, ir contando un poquito más de lo que pasó hoy. Y si hay algo, estamos hablando ahí con los colegas, también hablamos ahí con Santiago Corona. Cuando nos íbamos, Santiago le decía a Gloria Rearte, esto ha sido tu lucha. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, si la gente, si las familias Rearte y Oliva han logrado lo que han logrado, ha sido gracias a la lucha que han tenido de poder... como decían ellos en las palabras finales, decía una de sus hermanas, necesitamos, él nos negó todo, pero necesitamos tener justicia y cerrar un poco este capítulo, por más que ellas no estén, pero tener justicia. Es como super, es como uno, qué loco estar pidiendo eso después de 9 años. Pero es eso, ¿no? Valorizar la lucha que hubo de estas familias para que poder sentarlo a este tipo por el femicidio de Marisol y de Luz. Ha sido como importante la lucha. Me quedé pensando en el cartel. Digo, Vero está diciendo todo esto y detrás hay una foto de ellas dos. Un viejo cartel que dice, la seguimos buscando. Digo, en algún punto... te escuchaba, veía cartel y me hizo como un... se claro. Me explotó con la cabeza. Digo, capaz que hasta podríamos bajar el cartel o sacarle, la seguimos buscando. Y también pensar, digo, si la familia siente que se hizo justicia. Esa impresión me gustaría saber, vos que estuviste ahí. Sí. La familia estaba muy emocionada. Yo no pude escuchar todo el... llegué a las 11 de la mañana, más o menos. Había empezado a las 9. Habían mucha gente. Mucha gente había afuera, había bastante gente de distintas agrupaciones, gente adentro, gente afuera. Y bueno, hubo tambores ahí pidiendo justicia, pidiendo la perpetua. Y después, cuando en ese cuarto intermedio que sí pude entrar y escuchar, yo tuve que escuchar al abogado de Murúa, ¿no? Realmente te revolvía el estómago a escuchar las cosas que decía, ¿no? Como su defendido, que había indicios, que no había pruebas, sacando cosas totalmente innecesarias de la paternidad de la nena, mezclando cosas para confundir. Y la familia, la reacción de la familia, o sea, se escuchaba por lo bajo, se nos escuchaba a todos por lo bajo, este hijo de puta no puede hacer estas cosas, ¿no? Diciendo cada... que te daba mucha bronca escuchar al abogado. En un momento dice, pasa, ¿saben qué pasa? De que Murúa era un blanco fácil para sentarlo acá en el banquillo por la desaparición de estas chicas, porque él tenía antecedentes de chico, porque había estado en una correccional, o viendo el detalle de que el tipo está preso, claro, por un femicidio. Sí. ¿Estaba, o sea, presente Murúa? Sí. Otra, esa es otra imagen muy fuerte, muy fuerte. Me cuando imagino, esposado, chaleco. Vos lo ves por una pantalla. O sea, los familiares, solamente algunos, dos solamente podían entrar ahí en el mismo recinto. Y uno lo veía por una pantalla donde estaban el resto de los familiares y prensa y organismo de derechos humanos. Entonces vos lo ves por la... lo escuchás y ves en tres pantallas distintas. Y yo no fui a ninguno, no había asistido a ninguno de las otras audiencias. Y vos escuchabas la... vos veías en un momento, decía, cuando salimos para para que se decida la sentencia, de repente empiezan a acercarse un montón de motos, viste, de la policía, con los tipos reencapuchados. Para mí esas imágenes son fuertes. Otra gente nos decía que siempre es así, a él lo llevan y lo traen de esa forma. Primero vino en realidad la camioneta que lo traslada, y después él va con custodia de muchas motos grandes, así. Cuando ya vimos movimiento, sabíamos que iban a dar la condena, porque ellos llegaron con todas sus capuchas, viste, tapados, se las sacaron. Y cuando ya de vuelta se empezaron a preparar, a ponérselas de vuelta, a acomodarse las motos, sabíamos que se iba a dar la condena, y al toque se lo llevan, claro, a él. Me es fuerte la imagen. Es un montón. Claro, de la protección que tiene el tipo. Que yo pensaba, para mí es adentro, mirá todas las medidas de seguridad, que está muy bien. Muy bien, sí, que él tenga las garantías. Es un protocolo, claro. Claro, y que tenga las garantías que él no les dio a su víctima. O sea, yo pienso que esas garantías son para que cumpla con la condena. Claro, pero voy a que bueno que ahí te das cuenta que no se está pidiendo venganza, sino justicia. Claro. Ahí está funcionando, sí, de esa manera la justicia, de darle a él las garantías de que salga vivo de ahí, que entre vivo de ahí. Él está con chaleco, todo. Pero él, no deja de ser fuerte esa protección que tenía él, ¿no? De esa, sí, manera. Sí, es como evitar el desmadre, ¿no? Porque habiendo mucha gente en la calle, puede haber alguien que se exalte y se exalte la masa y se pudra todo. Sí, lo único que se le gritó cuando se lo llevaron después de la sentencia, sí, se escuchó un par, hijo de puta, asesino. Tampoco fue una locura. No. Porque en el momento, bueno, lo escuchamos. De hecho, es... las últimas palabras lo tiene la familia y el acusado, pero es algo que así funciona la justicia. También nos explicaban por qué, dijimos, ¿por qué las últimas palabras tienen que ser de él? Y no, se ve que también es parte del protocolo. Entonces, bueno, se escuchó, como les digo, escuchar al abogado de él. O sea, la línea de defensa, la línea de su abogado, por lo que vos planteás, es que no es él. Que lo están juzgando. Que es un chivo expiatorio, digamos. Claro, porque él era un blanco fácil por, claro, todas las cagadas que se había mandado, como que fueran menores, y que solamente había indicios. De hecho, algo que me pareció una cuestión técnica, de muy mal gusto de su parte, que puso de ejemplo el caso de Soledad Morales. Wow. Lo puso como ejemplo y dice, ven, ahí sí se lo podía juzgar, porque se supo de que, por más que nadie lo vio cuando la mató, sí... los vieron a ellos saliendo de la fiesta, todo. Hacía falta justo poner ese caso, con toda la sensibilidad, con todo lo que tuvo que escuchar, todo lo que tuvieron que escuchar las familias todo este tiempo. Hacía falta justo ese ejemplo. Fue fuerte, y para la familia sí se escuchaban las quejas, decir, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Por qué dice esto? Y yo me imagino así rápidamente que es... Lo podría pensar peor todavía, más allá del mal gusto. Parecería casi como una amenaza al poder político. Digo, el caso de María Soledad Morales, claro, sí, sí, hizo temblar el poder político. Sí. De alguna manera, no está citando un caso... Todos los casos son iguales de graves, pero digo, es un caso que hizo mucho ruido. Alguien lo podría tomar como una amenaza. Sí, sí, sí. Igual yo creo que este abogado viene de la vieja escuela, de esta justicia patriarcal. De hecho, en uno de los juicios, en uno de los días de... Ay, no es de sesión. Indagatoria. Sí, mientras se llevó el juicio, le llamaron la atención porque él dijo al hermano de Murúa, le dijo, y Marisol le contaba de sus proezas. Y le llamaron la atención... Por, claro, la forma que se estaba expresando, ¿no? ¿Este abogado sabe si es pago? No, no, es un abogado de la justicia. Estos... Que te da... Claro, le, sí, le sí. Le cayó en suerte. Claro. Abogado del pueblo se llama. Sí. De hecho, quiso ensuciar al otro abogado, al abogado de la defensa. Después, todas cosas técnicas, ¿no? Que el otro sí pidió la palabra al abogado para decir las dos cosas que está diciendo no son porque tal y tal. Seguramente mañana Santiago estos días va a ir contando más pormenores del caso, ¿no? Y Sí, bueno, eso, y después salimos todos afuera a esperar que fuera cerca de 2 horas o un poquito más para escuchar la sentencia. Y entre medio de lo que yo no pude entrar la primera vuelta y lo que salimos, ¿saben que había afuera? Obviamente de las familias con mucho dolor, pero mucho amor. Mucho amor. Porque mucha gente afuera. Sí, mucho abrazo, mucho acompañamiento. Llegó, si yo llegué a las 11 y algo, llegó un ratito después, Soledad Cuello, la hermana de Yamila Cuello. Mm. Fue a apoyar ahí. Y vos la veías, ahí nomás habló algún parte de la familia para que la dejaran entrar. Y ella no se puso a hacer carteles afuera. Dijo, después voy a entrar, pero ella venía. Estamos hablando de toda gente trabajadora como uno, que sabes lo que te cuesta juntar todo. Ella me contaba igual que tiene un grupo, hay un grupo de chicas que le ayuda a pagar un pasaje. Ella tenía que reincorporarse hoy a su laburo, pero ella dijo, yo tenía que estar acá hoy. Así que no se reincorporó hoy, se no se va a reincorporar mañana. Y vos sabés que trajo unos stickers donde está su hermana y están las chicas de acá del valle. Y después uno chiquitito, porque ella decía, para esto me alcanzó de eso, ella no es que lo andaba repartiendo, sino se fijaba y te regalaba. Claro. Yo uno así chiquitito, viste, tipo, que decía justicia por las chicas, por Marisol, que esas eran para hoy. Y vos decís, me acuerdo, y te conmueve ese amor con el dolor de Soledad por su hermana Yamila, que ellas todavía lo están buscando. Ellas todavía lo están buscando porque no, Yamila no aparece. Y estuvo ahí, le ayudó a hacer sus carteles ahí, ella estaba, y en un momento me dice, sí, algo voy a escuchar, pero me hace muy mal, obviamente. Qué pero claro. Así todo, ella estaba ahí con todo ese amor haciendo sus carteles para que estuvieran ahí, para repartir todo. Era, y así mucha gente, ¿no? Abrazando, estaban los familiares de Silvia Gallardo, que bueno, los grupos feministas que habían presentes después de la sentencia decían, ahora vamos por Silvia. Ahora vamos para que se haga justicia por Silvia. Que en el caso de Silvia dice, es muy simple. Explicaban gente que viene siguiendo la causa. Es muy simple porque hay que ir a un pozo y desenterrar ese pozo. O sea, eso es lo que va a hacer que la causa o termine porque van a encontrar algo o que sigan buscando otro. Pero la clave está en ese pozo. Pero la fiscal tiene que dar la orden para poder ir ahí. Claro. Para poder hacer esa excavación. Pero todo con mucho amor. Cuando se da la sentencia, estamos afuera, no nos dejaron entrar a todos, mucha gente. Porque era mucha gente. Era mucha gente, entonces entraron algunos medios, entraron casi toda la familia. Una de las hermanas no quiso entrar, se quedó afuera con hijos y sobrinos, afuera de la familia Rearte. Y así que lo pudimos escuchar porque Radio Juntos le iba pasando en directo, ¿no? Le iba pasando en directo, entonces pusimos ahí la radio, alguien puso la radio en el auto y pudimos escuchar y realmente fue un grito de alivio, de felicidad, mucho abrazo, mucho llanto en ese momento cuando se dice es perpetua y va a terminar y va a seguir su condena en San Luis, que era una de las cosas que había pedido. Así que fue totalmente movilizante ver, escuchar todo eso. Y eso, de esto que hay que rescatar, que es la lucha. Que esto no se logró. Ni por milagro, ni por magia, ni porque la justicia. Ni porque la justicia actúe como tiene que actuar. O sea, hubo una presión, un pedido constante de la familia para que sigan, así todo. Estamos hablando de 9 años, ¿no? ¿Cuánto ese tiempo lleva para desaparecida? Delia, Silvia, ellas, ¿cuánto tiempo? Entonces, bueno. ¿Te acordás vos? Perdóname. Más o menos de qué fecha son cada uno de estos casos que mencionaste. Porque me quedé pensando en dos cosas. Primero, en que ya son tantos los casos. Claro. Está bien, nosotros estamos en un medio, estamos todo el tiempo hablando de casos y casos y casos. No solamente lo de la provincia, no solo del valle. Y son tantos los casos, ya se empiezan como a multiplicar los nombres. Que uno pierde noción de los detalles y demás. Y para mí que, por ejemplo, llegué hace 5 años al Valle, cuando llegué ella, el caso de Marisol era un hecho. Delia 4 años. Delia 4, sí. Delia fue un hecho mientras yo ya estaba acá, por ejemplo. Claro. Pero para casi toda la gente que uno que vino hace pocos años a vivir, son casos que ya llegás y ya te enterás que existen. Claro, sí. O sea, yo recuerdo pasar y ver la posta de la memoria, claro, los carteles allá llegando a las rosas, y ya es como, llegás y como te topás con esa imagen y decís, oh, acá hay algo para ver qué pasa. Que esto tenga un cierre es, digo, sí es fuerte para nosotros que no estamos vinculados. Lo de Silvia fue el mismo año que Marisol y Luz. 9 años entonces. Sí. De hecho, por eso mucho se hablaba de la trata de personas, que bueno, está desapareciendo gente en el valle. Claro, los casos juntos. Claro, de hecho fue los primeros días del 2 de febrero que no se la ve más a Marisol y a Luz. Y lo de Silvia fue el 12 de febrero. Sí. Fue ahí. Pero bueno, es importante. Hablamos con la gente afuera. La verdad que no grabé un poco, mucha nota no hice porque era importante escucharnos, ¿no? De cómo le atraviesa cada uno todas estas cosas. Y por ejemplo, había una de las chicas que contaba ahí, dice, sí, a mi hijita yo le tengo que ir explicando estas cosas que van pasando. Y ella, ¿qué tiene grabado? Dice, el caso de la nenita. A ella le queda grabada la nenita. Y la nenita de esas chicas, tan chica, dice, el caso de la nenita. Ella registra una nena desaparecida como ella. Entonces, otra chica contaba así, de repente, que yo muchas veces en el juicio la familia Rearte decía, nosotros vivimos en el monte, sí. Tenemos miedo, y por ejemplo una de las chicas decía, en un momento se desaparece mi hijo porque yo vivo en el monte. Y se me vino todo esto que venimos escuchando y me puse como loca a gritar, claro, dónde estaban. Y claro, bueno, estamos acá jugando. Tengo miedo. Sí, ese es el reflejo cuando uno dice, con estos casos queda el tejido social dañado. Claro, exactamente. Porque a todos, o sea, vos decís, bueno, porcentualmente, viste, empieza la explicación sociopatológica. Pero no, es esto, es el caso real. Es la persona que, o la madre joven con el bebé que está esperando en la ruta... Claro. Y le cruza el caso este por la cabeza. Sí. Algo nefasto, entonces, digo. Ese es el daño social, digamos. Totalmente. Nosotros hemos vivido en los hornillos. Y me encantaba pasar por un lugar, me acuerdo, cuando iba detrás para el grito. ¿No sabes? Un caminito divino, así un cuantito de agua, bosquecito. Y después me acuerdo una vez que habíamos estado en alguna marcha. Y ya no me pareció tan simpático el caminito. No. Ya no era lo mismo pasar por ese caminito que me encantaba hacer. No es lo mismo. Entonces vos decís, sí, es eso, el daño que se le hace al tejido social en nuestra construcción de vivir en el paraíso, ¿no? Sí. Que se potencia con la demora de la justicia. O sea, a mí, la verdad, preferiría que de acá, cuando voy a visitarlos a ustedes o voy a la feria, no ver carteles de Santiago. Preferiría ver carteles de Cabaña, de Alfajores, de Salame y Queso. Digo, que haya carteles de Santiago, que todavía no hay justicia por Santiago, también otro caso paradigmático, lastima, de todos los sentidos, lastima por el hecho y lastima por la demora y que no haya... que no pase. Bueno, una de las cosas que sale a la luz con esto es decir, si la justicia hubiese actuado a tiempo... él no podía haberlas matado a las chicas. Si la justicia hubiese actuado a tiempo con lo de Brenda a Aria. Eso es tremendo. Entonces, es como. Eso es tremendo, sí. Pero bueno, insisto en la lucha de la familia, las marchas que han organizado. Ahí la posta de la memoria que vos recién nombrabas, cómo estaba ahí todo recordándolo, estos carteles, todo. Y eso es lucha, no es otra cosa. No es otra cosa porque. La justicia es como que siempre hay que estar empujándola, ¿no? Siempre hay que estar ahí. Che, acuérdense que acá hay un desaparecido, acuérdense que acá secuestraron, torturaron y mataron a un chico. Pero bueno, parece que no nos queda otra que ir por ese camino, ¿no? El de estar luchando siempre para que estos casos. 9 años les llevó, pero bueno, hoy día tienen un poco más de paz. De paz de que ella, decían las chicas ahí. Dijimos que íbamos a luchar por nuestra hermana. Sí. Es la sensación de justicia. Tardía, pero sensación de justicia al fin. Claro. Y una de las. Bueno, el que tuvo la última palabra fue. Murúa. Murúa. Murúa,